de ese modelo neoliberal salvaje y la importancia de construir sociedades más solidarias donde, donde el Estado sea garante de derechos, entendiendo que el mercado sin Estado es mercado negro y que no garantiza los derechos a la comunidad, a las sociedades. Entonces, como se abrió ese debate, me parece que hay como más escucha, más posibilidad de pensar este momento desde ahí. Hay como una escucha mayor, hay como una posibilidad mayor de poder interpelar a nuestras sociedades de esas ideas. Por supuesto que lo que más nos duele, lo que más urge es los sectores que están de hoy con mayores necesidades, que ya tenían una situación de necesidad extrema, que hoy se ha multiplicado. Hoy los que necesitan la presencia de ese Estado activo son muchos más. Todos los sectores vulnerables en la urgencia alimentaria, como también empresarios que necesitan los créditos a tasa cero para poder seguir, o la ayuda para pagar los salarios. Y por suerte, insisto, hay un gobierno que tiene esas respuestas. Entonces, estamos viviendo un momento muy difícil, pero con un gobierno popular que tiene políticas públicas activas para poner al Estado como en el lugar que tiene que tener para atravesar esta situación. Me parece que ha quedado muy en el desnudo la negatividad de ese modelo neoliberal salvaje y ha quedado muy claro la importancia del rol del Estado, lo que nos permite quizás ampliar la base de sustentación de quienes creemos en estas cosas. Que podamos ser más, que podamos ampliar, que podamos sumar en términos de ampliar la base de sustentación de quienes creemos en el rol del Estado y los que creemos en sociedades más justas, más igualitarias, y que no aceptamos el daño que le hace la obscena concentración de la riqueza a las sociedades y a su desarrollo y a su inclusión. Y al mismo tiempo me parece que, más allá de las contradicciones y las dificultades que hay en cada provincia, en cada municipio, me parece que es importante también hablar sobre cómo fortalecer el frente de todos. Hay que fortalecer el frente de todos porque es el frente que supimos construir en el marco de la unidad que planteó Cristina, esa unidad amplia, plural, necesaria para ganar, que hay que cuidar ese frente, que hay que fortalecerlo, pero al mismo tiempo somos conscientes de que ese frente tiene miradas distintas, matices, no todo es lo mismo, por lo tanto es claramente unidad en la diversidad y esa unidad en la diversidad también es unidad y disputa muchas veces y que tenemos que hacer todo al mismo tiempo también. También ahí es navegar y construir el barco al mismo tiempo. Es fortalecer el frente de todos, pero al mismo tiempo fortalecer dentro del frente de todos el espacio, la corriente, como te quiera llamar, que lidera Cristina Fernández de Kirchner para poner en valor el espacio que más nos sintetiza, que más nos expresa, que es el espacio que lidera Cristina y lo que significa el kirchnerismo, unidad ciudadana o como se quiera llamar, para poder cuidar esa parte también que más nos representa dentro del frente de todos. Entonces, me parece que tenemos que ser militantes de la unidad y del cuidado del frente de todos, al mismo tiempo ser militantes del fortalecimiento del espacio del kirchnerismo, el espacio de la unidad ciudadana, el espacio que representa nuestra parte dentro de ese frente, y que no hay que verlo como un problema, hay que verlo como algo natural, que es un frente, es un todo que tiene distintas partes y que es genuino y necesario cuidar el todo, y también es genuino y necesario cuidar la parte que más te representa y también establecer mecanismos y reglas de juego claras para procesar en unidad esas diferencias, para que las diferencias se puedan expresar y los matices se puedan expresar y esa unidad en la diversidad y unidad en disputa pueda enriquecer también el frente. Y yo creo que ese también es el rol del nuevo encuentro. Yo creo que ahí el nuevo encuentro también tiene un rol importante. Creo que además hay que poner en valor el nuevo encuentro, hay que poner en valor nuestra fuerza para aportar, no para mirarse el ombligo, sino para aportar al fortalecimiento del espacio kirchnerista con quienes nos sentimos más cerca dentro del frente de todos y a su vez para fortalecer el frente de todos. Y eso también es poner en valor el nuevo encuentro con su historia, sus tradiciones, su compromiso, sus referentes. Hay que poner en valor sus referentes, su trabajo institucional, las representaciones institucionales de nuestros compañeros, el anclaje territorial, la militancia barrial, las referencias nacionales nuestras, nuestra propia historia, poner en valor nuestra fuerza para con más, cuanto más potencia tenga, más fuerza tenga nuestro espacio, más vamos a poder colaborar en el fortalecimiento del mundo kirchnerista y más vamos a poder fortalecer entonces desde ahí también la unidad en su conjunto. Y esto, insisto, no hay que verlo como contradictorio. Fortalecer nuestro partido, el Nuevo Encuentro, como parte del espacio kirchnerista, como parte del Nuevo Encuentro, como parte, perdón, del Frente de Todos, eso es lo que hay que fortalecer. Tenemos que ser militantes de esa unidad. Y yo sé que es difícil porque hay matices, hay diferencias, hay tensiones, pero tendremos que aprender a convivir con esas diferencias, pero tiene que haber mecanismos que lo permitan resolver. Alberto estaba pre-pandemia, antes de la pandemia, muy compenetrado, buscarle la vuelta para ver si se podía ordenar algún nivel de institucionalidad, de mecanismos que permitan reglas de juego claras dentro del Frente de Todos. Pero bueno, después nos agarró la pandemia y también ahí estamos navegando y construyendo al mismo tiempo porque la pandemia puso todo como único tema. Entonces, bueno, son varias cosas al mismo tiempo. Digamos, asumimos, tenemos la herencia de verdad esta vez que nos ha dejado el macrismo con todo el daño que significa, cuidar nuestra coalición de gobierno, fortalecer la autoridad presidencial, la autoridad de la palabra, creo que Alberto está muy bien en ese sentido. Tenemos que ser defensores de las políticas públicas y defensores de nuestro gobierno nacional. Tenemos que defender la coalición de gobierno, fortalecer nuestra coalición de gobierno, cuidar el Frente de Todos, cuidar el espacio kirchnerista dentro del Frente de Todos, porque somos todos del Frente de Todos, pero queremos que el Frente de Todos se parezca más a nuestra parte, y eso es genuino también, que vos puedas disputar por el rumbo, la disputa por el rumbo, por la orientación de ese Frente de Todos. Y que el cuidado de la fuerza propia no signifique lesionar la unidad, ni el cuidado de la unidad signifique renunciar a la construcción de la fuerza propia, que tiene su propia mirada, su propio matiz. Y en eso el Nuevo Encuentro tiene mucho para aportar. Yo decía que me parece que el Nuevo Encuentro también tiene para aportar en esto de volver mejores. Somos una fuerza que indiscutiblemente está volviendo y vuelve, y también tienen de sus rasgos de identidad constitutivo elementos que hacen a ser mejores, a poder poner en la agenda los temas pendientes para ser mejores, como decía. Ahora, insisto, es un momento muy difícil, muy duro, un momento complicado. Y además yo estoy dando una mirada nacional, pero sé que además en las provincias se complejiza más todavía. Porque a este análisis nacional, ustedes cuando lo tienen que trasladar a la provincia, después está la complejidad de la provincia de Jujuy, de las características del gobierno de Jujuy, que el Frente de Todos, así como somos oficialismo a nivel nacional, somos oposición en la provincia. Después están las realidades municipales, las complejidades territoriales, es todo mucho más difícil en el territorio. Por eso yo sé que ustedes, en definitiva, son quienes tienen el anclaje territorial, militante, social, profundo en el territorio, y son los que tienen que procesar estas cuestiones nacionales generales con la bajada a la realidad, a tu vida cotidiana. Y ahí se complejiza muchas veces. Y más en una provincia como Jujuy, donde hay un gobierno provincial que expresa, si se quiere, o es expresión de lo peor de la provincia los últimos 4 años, ¿no? Entonces, ahí se hace más complejo después las realidades concretas. Así que bueno, yo simplemente felicitarlas por ese compromiso militante, porque sé que en esta coyuntura además más todavía están comprometidos, más todavía están ahí al lado del que menos tienen, más todavía están ahí viendo cómo resolver las urgencias de los que más sufren. Sé que es una fuerza política que le pone el cuerpo sin límite a las cosas que cree, que es un militante con compromiso, con sensibilidad social, que no nos da lo mismo si las cosas salen bien o mal, que no nos da lo mismo si un compatriota tiene para comer o no, que no nos da lo mismo el sufrimiento de nuestro pueblo. Pero sé que son una fuerza política comprometida, como lo demostramos en términos del posicionamiento con coherencia durante los 4 años de resistencia, y comprometidas ahora con la recuperación de la Argentina, y comprometidos ahora también con atravesar esta coyuntura, acompañando a nuestro pueblo, como parte de ese pueblo, para salir de esta situación. Yo simplemente, la alegría de ser un compañero más de esta fuerza colectiva que estamos construyendo, de esta militancia que me enorgullece, y decirles estas son algunas palabras generales, pero más me interesaba escucharlos y escucharlas porque ustedes son los que conocen su provincia. A mí me sirve muchísimo también poder tener este tipo de reuniones para después, cuando puedo participar en alguna reunión nacional, bueno, también conocer directamente a través de nuestros compañeros y compañeras militantes lo que sucede en cada uno de los territorios del país. Esta es una fuerza política que está desde Ushuaia a La Quiaca. Entonces, y cada realidad es distinta, pero en todos lados tiene el mismo compromiso y la misma sensibilidad, y por eso el orgullo de ser parte de esta fuerza que estamos construyendo entre todos y todas, y que tiene como conducción a Cristina Fernández de Kirchner, y que hoy tiene un compromiso muy fuerte con el gobierno que encabeza Alberto y ella. Y bueno, felicitaciones compañeros y compañeras, y quedo a disposición de ustedes para escucharlos a todos, a todas. No sé quién está coordinando ahí la palabra, las cosas, pero Miguelino andaba por ahí coordinando un poco, así que quedo a disposición para escucharlos, escucharlas a todos y todas. Gracias. Bueno, gracias por tus palabras, la verdad que... Hola, Martín. Hola, escucha, vamos a ir hablando de a uno. Así hacemos orden. Vamos a una cosa, fijémonos si podemos apagar los micrófonos y prenderlo cuando nos toca hablar. Ahí está. ¿Me escuchan a mí? Sí. Bueno, a ver. Hola, ¿quién es el que va a hablar? A ver, Patricia estaba hablando, ¿la escuchan? Anita, habla vos, arrancá, Anita. Bueno, sí, gracias, Miguelino. Hola, Martín, un enorme placer el volverte a ver. Primeramente quiero que te salude una persona que está al lado mío. Hola, Martín, ¿cómo te va? ¿Cómo anda, maestro? Bien, bien, quería saludar a los... Nada más. Estaba escuchando recién un poquito la introducción y la verdad que es muy buena. Gracias, gracias. Un gusto. Martín, fíjense si pueden apagar los micrófonos todos. Acá porque quiero que está, como está la gente del partido, está la secretaria del partido. Disculpame, tuve un accidente la secretaria, así que... Pero voy a hacer que ella, para que la conozca, que dirija una palabra, ¿puede ser? Sí, a ver. Bueno. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bien, Martín. Verónica Contreras es mi nombre, ya nos conocemos. Bueno, tuve el gusto de compartir con vos un montón de actos y reuniones cuando viniste a Jujuy, a Salta, etcétera. Bueno, siguiendo el hilo conductor de lo que venías diciendo, reafirmo cada una de tus palabras, este espacio que es nuevo encuentro. Ay, no sabría decirlo. A los compañeros. No. Árbol de la vida, creo que es. Se encuentran en un momento tan difícil con el tema de esta pandemia, acá en Jujuy, con la particularidad que vos bien decías, que tenemos un gobierno radical. Tenemos que soportar todos los días una cadena provincial disfrazada de un comité operativo de emergencia, pero que no es más que un comité político. Y bueno, respuestas a la gente, casi nada. Nosotros, en realidad desde siempre, no tenemos otra manera de vivir más que con la militancia, con la resistencia después de estos 4 años de este salvaje gobierno que por fin se fue, pero tenemos que seguir soportando este gobierno provincial que no nos da respuesta. En general, lo único que está haciendo es vaciando las arcas de la provincia, pidiendo préstamos y matando de hambre al pueblo. Ahora pagando en cuotas a los sueldos estatales y dando la espalda a la gente que más necesita. Nosotros acá desde el partido, como siempre, tenemos las puertas abiertas, sumamos gente, como por ejemplo lo hemos hecho en su momento con Pato, la compañera que bueno, que está ahí de concejal ahora, muy bien representando al pueblo. Y bueno, de esa manera, abriendo las puertas, porque nosotros somos sede provincial acá de Nuevo Encuentro, somos la cara visible del Nuevo Encuentro acá en Jujuy, y hemos sumado gente como Pato y como muchos otros que nunca dejaron de trabajar y de apoyar a los compañeros antes de esta pandemia, apoyando a las copas de leche, dictando talleres, y en lo que se puede, porque bueno, no éramos gobierno y mucho no se podía hacer, pero nunca hemos dejado de militar y de hacer el aguante para este regreso. Y ahora más que nunca vamos a seguir dispuestos a las propuestas que ustedes nos vayan, y también sumando con proyectos y con trabajo, como siempre, Martín. Bueno, buenísimo. Vamos Gracias. Listo, buenísimo. Listo, bueno, vamos siguiendo. Patricia, ¿quería hablar? Sí. Más que nada, darles la oportunidad a todos los compañeros que trabajaron en la conformación del frente en provincia, que ayudaron para que el Frente de Todos se posicionara como en Jujuy. Así que más que hablar, no, que hablar a ellos, así que voy a pedir a Miguel a esta reunión, compañeros que son de todo el departamento de Lima, departamento de San Pedro y departamento de Capital. Así que vamos a ir invitándolos uno por uno para que se presenten y digan a dónde pertenecen. Dale, a todos los chicos que son del interior. Vamos presentando. De uno, así nos vamos conociendo todos, y sobre todo Martín va conociendo todos los que hacen este gran... Están los chicos de San Pedro, está Ariela, Gustavo, el profe Maneira, Marcelo y Claudia, Juan Baigorria. A ver... Presentándose, chicos. ¿Empiezo? Hola, hola. Bueno, mi nombre es Ariela Moyano, soy de San Pedro, y fuimos candidatos en la última elección a concejales acá con Gustavo y con algunos de los chicos que también están conectados. Y la verdad que, escuchándote atentamente, hemos trabajado muy relacionados con Patricia y con lo que vos decías de esto de aportar todos al frente de todos, pero que seguramente queremos esa representación que nos gustaría más de Cristina. También te lo hago, a ver, de alguna forma trasladarlo a la provincia nuestra. Está muy bien y estamos muy contentos con la designación de todos los funcionarios nacionales que son en definitiva compañeros que han trabajado para que realmente Alberto y Cristina lleguen y lleguemos todos y estemos hoy contentos de tener este gobierno nacional. Pero también, como vos decís, en lo personal me gustaría que nosotros, que somos el kirchnerismo duro, si vos querés, el de Cristina, también esté representado en esos compañeros que están asumiendo a nivel nacional en nuestra provincia. Hasta ahora, digamos, no, yo al menos no lo veo tan así, y la verdad que lo traslado porque quizás, así como vos dijiste, que podés llevar las inquietudes de todos estos compañeros, o de este caso a todos nosotros, quizás si tenés la oportunidad, sería muy interesante que muchos de los compañeros que han estado desde el primer momento tengan el reconocimiento, no solo de las bases que lo tienen a pulmón, digamos, y el ejemplo más claro es Patricia, con nada llegó a donde está, ¿sí? Por el convencimiento, por la militancia y por el respaldo de las bases. Pero también está bueno que el reconocimiento sea de las dos partes, ¿sí? Y en este momento creo que el sector necesitaría también tener ese reconocimiento. Vos sabés que no voy a cortarlos a todos porque si no, no van a poder hablar, pero una sola cosita. Eso que vos decías, yo coincido, y por eso es importante, al mismo tiempo de que queremos cuidar la unidad del Frente de Todos, fortalecer la parte del Frente que más nos representa, obviamente. Y no se tiene que, ver como que eso es rupturismo ni nada por el estilo. Somos militantes de la unidad, pero es genuino también poder cuidar la parte que más nos representa dentro de esa unidad. Es cierto que el Frente, y en ese sentido, que también pueda tener representación institucional, todas las partes del Frente de Todos, en los lugares, eso de avión. Es cierto que eso genera tensiones, discusiones, debates, y que a veces la realidad en cada provincia o en cada municipio se dificulta. Pero me parece que como militantes populares, como militantes de la Fuerza de Cristina, nosotros tenemos que obviamente impulsar. Y al mismo tiempo, lo que vos decías, la construcción del espacio este necesita también un ida y vuelta entre lo que hacen los compañeros en cada territorio y lo que se hace también desde los dispositivos nacionales para acompañar a esos compañeros y compañeras en los territorios. Y si bien en el armado del Frente de Todos fue difícil, muchas veces, fue difícil porque era una tensión, estábamos armándolo, entonces estaba todo el cuidado de que no se rompa nada. La verdad que para adelante, a futuro, hay que construir mecanismos que institucionalicen, que haya reglas de juego claras, que permitan que todas las partes puedan tomar la palabra, puedan expresarse y puedan tener la cuota que les corresponde de representación institucional dentro de ese frente, porque si no, el cuidado de la unidad se convierte en la negación de las diferencias, y eso no puede ser. Tiene que ser unidad en la diversidad de igual. Entonces tiene que estar todas. Ahora, y yo por eso coincido, y es una preocupación que tenemos, es cierto, es una preocupación que tenemos y que en muchas provincias y en muchos lugares también está pasando. Yo no sé, ahora lo sigo escuchando a ustedes, pero a medida que van hablando, después alguno me contará las representaciones nacionales en manos de quién han creado y cómo se han distribuido, que seguramente no expresa la totalidad del Frente de Todos. No, y por eso te dije, o sea, estamos muy contentos con las designaciones, porque son compañeros. O sea, no están en este sector algunos, pero son compañeros. Entonces, para afuera, la defensa absoluta. Para adentro, que es nuestro espacio, contarte a vos lo que es, por lo menos yo, me pasa, o a mí me pasa. No, está clarísimo. Gracias. San Pedro, ¿no? Sí. Bueno, chicos, Juan Baigorria, claro. No es, el Zoom tiene una cuestión de tiempo que da 40 minutos de reunión. Salió ilimitado, Nos acaban de regalar. Nos acaban de regalar tiempo ilimitado. Bien. Ah, buenísimo, Martín. Juan. Bien. Lo que no significa que puedo estar hasta las 12 de la noche porque tengo un montón de otras cosas, pero. Pero un ratito más sí. Sí. Juan Baigorria hablando, Juan. Me presento, soy Juan Baigorria, fui concejal en dos mandatos acá en la ciudad de Libertad Barrio de San Martín, primeramente con el Frente Primero Jujuy, que fue oficialista a nivel nacional, kirchnerista, peleado con el oficialismo provincial en su momento, de Eduardo Fellner, y después fui concejal con el Frente Unido y Organizado. Bueno, para resumir un poquito lo que hablaba Martín, lo que hablaba la compañera Ariela, comparto plenamente lo que dijo Ariela. Me quedo con el último concepto, la defensa absoluta para afuera, pero en este contexto de esta charla interna, marcar algunas, digamos, pequeñas críticas, por llamarlo de alguna manera. Ella mencionaba el esfuerzo de Patricia, que era el ejemplo. Esto también va a hablar de las representaciones, ¿no? En los cargos que están designando ahora. Patricia es un ejemplo para muchos, acá como llegó, por resumirlo con la metáfora, con tiza y carbón, desde un perfil de Facebook, con sus compañeros descalzos, patapila, como decimos acá en el norte, con este regionalismo, pero son los menos, creo que los que venimos hoy ya con un gobierno nacional, siendo parte de una coalición que gobierna la nación, necesitamos otras herramientas. No todos vamos a llegar y no todas las cosas se van a lograr. Acá es como con jugador de fútbol. Yo conozco casos de algunos que son gordos, no entrenan, toman alcohol, falta de entrenamiento y eran brillantes. Pero lo más probable es que lleguemos los que tengamos botines, los que entrenemos, tengamos preparador físico, una cancha, una pelota, tengamos cierta disciplina. Y nosotros hoy con un gobierno nacional esperamos otra expectativa. Y en las figuras, más allá de los nombres, la gran mayoría, si bien muchos nos quejamos de la falta de representación de algunos sectores, mucho más nos quejamos los que somos del interior, donde muchos de los que somos de Libertador y San Pedro de Jujuy no hemos recibido, no nos sentimos representados por ninguno de los dirigentes o referentes en ninguno de los cargos que hasta el momento han llegado a la de las reparticiones nacionales que están acá en la provincia de Jujuy. Igualmente celebro, son compañeros, no los discutimos a ellos para nada. Es poco el tiempo también, por eso esto es difícil, y yo logro, cuando hago un análisis político, no logro distinguir, a ver, si es mi impaciencia o realmente es poco el tiempo que ha transcurrido. Son 2 meses de Alberto, donde se podría haber hecho algo, 2 meses, 3 meses más, y después en el contexto de la pandemia no logro distinguir o discriminar si realmente se pudo hacer más. Desde acá no podemos visibilizar tampoco la profundidad real de la crisis. Lo digo esto porque también nosotros recibimos permanentemente información, muchos anuncios de ayuda, que también, y esto es una autocrítica, que no, yo siento que no está llegando. Los famosos créditos blandos, las pymes, los bancos no lo dan. De 10 personas con las que he hablado, tal vez una pudo acceder a ese beneficio. El ingreso familiar de emergencia, hasta el día de hoy, lo que ha costado en el intermedio, se dé, digamos, el recambio de Banoli en el ANSES, por ejemplo, pero hasta el momento, más de la mitad de los que yo conozco acá en Jujuy no han recibido ni siquiera el primer pago de mayo. Han comenzado el trámite en marzo, con una burocracia muy, muy, muy, muy grande. Ingresar con el número de documento, tu turno para volver a conectarte, para elegir el medio de pago, o se cayó el sistema. Estamos llegando al 20 de mayo y muchos no han cobrado ni siquiera los primeros 10.000 pesos y tienen su negocio cerrado. Pero a ver, no logro discriminar y distinguir también, reitero, este concepto. Si esto se debe a la inoperatividad del gobierno, que tal vez no se ha rodeado de los mejores, o es efectivamente causas naturales, propias y lógicas de la crisis de la pandemia. Un saludo muy grande, compañero Martín, y a todos los compañeros de la provincia. Oh, gracias. No, muy, muy, muy breve para no tomar la palabra en su conjunto. Muy, muy breve. Es cierto que hay dificultades en la capital, hablando entre nosotros, es cierto que hay dificultades en la aplicación, porque son herramientas nuevas y son programas nuevos creados específicamente en el marco de la pandemia y con la dificultad de la aplicación. Y entonces vas ahí también, como yo decía, navegando y construyendo el barco al mismo tiempo. Y vas recibiendo los resultados, vas viendo que para aplicar este requisito que tomaste no sirve porque eso genera determinada situación. Y después, bueno, la salida de Banoli, yo es una persona que quiero, respeto y valoro, también es cierto que yo creo que Fernanda Raberta le va a dar una agilidad, una dinámica de gestión mucho más potente. Era una preocupación, era el espacio, yo digo, por ejemplo, fíjense todos los que puedan apagar el micrófono mejor para... Los perros también. El perro ladrando que habla mucho. Pueden apagar los perros también. El micrófono que está el perro hay que apagarlo. Lo que el perro está, no está de acuerdo conmigo. Pero ese perro es macrista, Martín. Bueno, pero también hay que dejar que se exprese. Nosotros somos militantes de que todo el mundo pueda tomar la palabra y expresarse. El perro también. No, yo lo que digo es, Juan, esta preocupación. ¿Se corta el micrófono? No hay ningún problema con el ruido. Pero, sí, por favor, cumple el que tenga el perro. Yo lo que digo es, hay un poco de las dos cosas. Juan es tu nombre, ¿no? Sí, Juan. Hay un poco de las dos cosas. Hay un poco de la pandemia y un poco de que estás practicando al mismo tiempo, que es difícil llegar, que nosotros teníamos una pandemia previa que fue el macrismo, lo que no significa que no haya cosas que ajustar, que corregir. El problema es que no tenés casi tiempo para ajustar y corregir, porque la urgencia te atraviesa, ¿viste? La demanda, cuando la jornada que se fue el viernes en la apertura de los bancos, fue tremendo eso. Y eso la verdad que fue un error cómo se manejó, porque no se había convocado a los intendentes de los pueblos, y que cuando vos convocás a los intendentes tenés mayor conocimiento de la situación, podés ordenar más. Digo, también hay intendentes que juegan para el orto, pero digo, el tema es pero bueno, hay de las dos cosas, a mí me preocupa. Y yo coincido con lo que vos decís y lo que decía Ariela también. Nosotros tenemos que cuidar la unidad, y la unidad es el espacio común, y son todos compañeros dentro del campo popular. Pero es cierto que no todo es lo mismo, entonces también tenemos que engordar la tropa propia, para decirlo de alguna manera. Engordar el espacio que más nos representa, que más nos sintetiza, para poder también disputar genuinamente, sin que signifique ruptura, la representación del conjunto de los sectores. O sea, yo quiero que este frente de todos, muy esquemáticamente, está el Frente Renovador de Massa, está el kirchnerismo, está el PJ no kirchnerista, ponele, el kirchnerismo que abarca todo, organizaciones, una parte del PJ, una parte de esto, y Cristina como un paraguas que agarra de todos los sectores, distintos sectores. Bueno, nosotros pertenecemos a uno de esos espacios, que es el mundo que lidera a Cristina, sea de la organización que sea. Y es genuino que el Frente Renovador va a querer que el Frente de Todos se parezca más al Frente Renovador. Nosotros vamos a querer que se parezca más a nosotros y a nosotras. Y otro va a ser así. Pero, y nada tiene que significar ruptura. Por eso tiene que haber reglas de juego de cómo se convive ahí adentro. Cómo son las reglas de juego, cómo se permiten las PASO, cómo se resuelven los matices, las diferencias. Ahora, es un frente que Alberto hablaba, pone siempre el ejemplo del Frente Amplio Uruguayo. Tiene 40 años de vida ese Frente Amplio. Donde el Pepe Mujica y Tabaré Vázquez pueden decir cosas absolutamente distintas y no significa la ruptura del frente. Significa que tienen diferencias y después los mecanismos internos del frente resuelven las diferencias. Bueno, nosotros tendríamos que marchar... Una preguntita, Martín. En ese contexto, ideológicamente, esta composición del frente, ¿cómo se materializa después en las medidas de gobierno? Por ejemplo, el pago hoy, que el gobierno está pagando los sueldos de Karim, de Techín, de muchos grandes poderes económicos, que así como está asistiendo también a pymes, a pequeñas empresas, bueno, medianas... Pero vos fíjate, ahí hoy salió un decreto para que los que cobraron eso puedan devolverlo. ¿Por qué? Porque se estableció que los que cobren eso no pueden comprar títulos de deuda, no pueden comprar otras cosas. Me bancan un minuto que tengo un llamado que no puedo dejar de contestar. Un minuto, ¿puede ser? Dale. Un minuto, bánquenme. Dale. Bueno, volvió el perro a la carga. Bueno. Rosa. Ahí está. Esta Norma, la Cristina Paniagua, y lo veo a Cristiano, la profe Mareira de Caimán, ya lo dije. Ahí está el perro. Gómez. ¿Quién más está? Carlitos López, Ángel, Norma Navarrete, Rubén Úsqueda, Luis Llano. Ahí van todos. Gustavo Cruz, Bernabé Toconás, Ricardo Paola Zaida, Cecilia Rueda, Ariel Sangón está viajando, Ariel, Marcos Chaile, Miguelino, Ana, Miguelino, escúchame, dos minutitos, por favor, termina Juan y voy a hablar dos palabras. Dale, Anita. Ya terminé yo. Después me estaba levantando la mano Lucio Plaza también para hablar. Ya estoy acá. Termino una cosa que decía Juan. Ah, listo. Y ahí hay diferencias, es cierto, y hubo opiniones, y hubo diputadas nuestras que presentaron un proyecto para que todos los que tengan cuentas offshore o se han repartido ganancias, no cobren, no tengan esta ayuda, porque si vos te estás repartiendo ganancias, estás comprando títulos de deuda, es que no necesitas la plata, ¿no? Entonces, y ahí hubo una diferencia, pero también este decreto que salió hoy, que permite volver y que le pone una condición de que el que agarra esta situación no puede hacer ese, comprar título de deuda, no puede repartir dividendos, no puede repartir ganancias, etcétera, lo condiciona. Y parecía hoy, no lo sé, según la nota periodística, porque no hablé con ningún compañero del gobierno, simplemente lo leí porque estuve en otras cosas, estuvimos recorriendo unos barrios, no hablé con ellos, pero parecía ser que Techín, por ejemplo, y Clarín pensaban en devolverlo porque les convenía, ya se iban a meter un quilombo porque al agarrar eso no podían seguir con otras maniobras especulativas financieras que eso mantiene. Entonces, digo, es cierto, se va porque el otro día Pato me decía que, no sé si al final qué pasó, si Blaquier también lo tenía. Bueno, es otras preocupaciones, porque vos decís, ¿cómo puede ser? Son las tensiones, son las contradicciones, son las dificultades. Eso es así. ¿Y cómo se procesa? Yo lo que me da tranquilidad es que yo a Alberto lo veo muy bien. Alberto y Cristina están muy en sintonía. Eso es muy bueno para nosotros. Para los que pertenecemos al mundo kirchnerista, para los que pertenecemos al mundo que lidera Cristina, además de la genialidad de Cristina, que Alberto esté también, que Alberto esté también parado, que Alberto esté también con Cristina, que esté expresando, en general, como que Alberto logra expresar al conjunto, a mí me parece que es todo bien. Ahora, como decía Juan, hay tensiones, hay diferencias, de hecho vos fijate, no es la misma fuerza que ponemos todos los sectores en la discusión del impuesto a las grandes fortunas, algunos le ponemos más fuerza, otros le ponen menos fuerza a eso. Cuando salió a discutir todo el discurso antipolítica, que decía que la política se tenía que bajar los sueldos, que en realidad es una lógica bien antipolítica, porque cuando pasa eso, después los únicos que pueden hacer política son los ricos, los que tienen plata. Porque los que podemos, digamos, yo no puedo donar el sueldo, porque es imposible, solamente puedo donar el sueldo en la política a los que son millonarios o los gerentes de empresas. Entonces, para ahí salió Alberto muy bien, muy muy claro a cortar esa cosa. Y Massa salió con una posición distinta, Massa salió a competir con Cambiemos a ver si bajaba el 30% o el 40%. Entonces, digo, hay matices. Ahora, lo que me decía un compañero ayer discutiendo esto, el peor de los nuestros es mucho mejor que el mejor de ellos. Obvio. Entonces, ahí es cierto que hay que cuidar. Ahora, por eso digo, cuidar la unidad no significa renunciar al mundo de ideas nuestros y a disputar, para que dentro de esa unidad vos puedas disputar la conducción, el rumbo, la tendencia de ese frente. Y el cuidado de la construcción de la fuerza propia no tiene que ir en desmedro de la unidad, ni el cuidado de la unidad tiene que diluir lo que vos sos. Entonces, eso es una tensión que hay que aprender a convivir. Perdón, sigamos. Bueno, a ver, Lucio, se está conectando de vuelta. Claudia Gómez y Marcelo. Anita me había pedido hablar. Sí, Martín. Bueno, quiero expresarte de que nosotros, el partido Nuevo Encuentro acá en San Salvador de Jujuy, estamos contentos con las designaciones, porque para eso lo designan ustedes, a la gente que esté, pero también... yo creo que la Mesa Nacional lo dice, que no centralicen todo en Buenos Aires, que también se acuerden de nosotros. Vos viste que estábamos armando, teníamos muchos proyectos, trabajando, todo, pero esto, lo de la pandemia, nos terminó. Pero bueno, no está en cuanto te has caído, vos ya sabés, sino cómo nos hemos levantado. Queremos trabajar, queremos saber que nos apoyen, porque acá realmente este Donald Trump que tenemos acá es de terror, no nos tira nada, no hace nada por nadie, y la gente está pasando muchísimas necesidades, muchísimas. Acá en Capital se nota mucho, la gente viviendo en la calle, es un desastre. Bueno, acá yo tengo los compañeros, está el compañero de los de los vendedores ambulantes, ahí está Gustavito, Zayla, bueno, un montón que ahí van a salir. Son todos los, como es del partido, son autoridades del partido. Pero yo lo que te quiero decir, yo jamás estoy en... Vos viste cómo soy en desacuerdo con ustedes, pero sí, en esto que nos ayuden, que no se olviden de nosotros. Realmente, después de esto, estamos pasando un momento muy, muy triste con los compañeros, vienen constantemente, estamos... Y a veces las cosas no nos alcanzan. No nos alcanza, todo lo hacemos de común acuerdo con los compañeros. No se ve porque no estamos en este momento, viste, que nos podemos juntar todos. No, porque acá todavía tenés día para salir, tenés que tener el número de documentos, bueno, como está en todos los lugares. Pero más que nada, yo trato de mantenerlos unidos, que estemos bien. Ahí está Gustavito, que es el secretario de la Juventud y es de Deporte. Está Zayda, que es la secretaria de Armar el Interior. Acá está conmigo, está Francisco, bueno, la secretaria del partido, y bueno, varios otros que no sé si habrán entrado, Daniela, pero bueno, quiero que sepas que nosotros estamos firmes y que yo no voy a hacer criticar nada. Yo lo que vos decidas, sabés que somos tus soldados. No, me parece un montón y que vamos a seguir adelante. Te queremos todo el corazón. Y que sigas y que no nos dejes, porque acá nos tenés a nosotros. Te quiero mucho. Gracias, Anita. No, yo sé del compromiso de ustedes, pero como decían los compañeros, me parece que es importante ese compromiso de vuelta, y es importante también, así como salimos a decir, no vamos a decir nada para afuera nunca, como decía Juan también, ¿no? Es cierto que hay cosas que nosotros tenemos miradas, de una manera, hay cosas que tenemos una idea, otros que tienen otra dentro, y hay tensiones, y muchas veces los resultados no son exactamente lo que nosotros nos gustaría, nosotros como espacio del mundo que está. El frente no es la expresión nuestra nada más, es la expresión del conjunto, de una síntesis de todo lo que lo componemos, es un guiso en todas las partes, con todos los condimentos. Bueno, nosotros que... tenemos que fortalecernos para meterle más de nuestro condimento a ese guiso. Pero lo que no hay ninguna duda es que necesitamos construir ese guiso entre todos, porque ganamos 48-40. Porque para que no haya liberalismo más en la Argentina, tenemos que juntar el conjunto del campo popular. Y después es cierto que eso tiene las contradicciones, las complejidades, los matices, las diferencias entre... Nosotros no nos vamos a sorprender por eso, porque hasta en el propio mundo nuestro, en el propio mundo de la Cristina, también hay tensiones, hay diferencias, y en cada agrupación, y en cada fuerza, hay matices, hay diferencias. El tema es cómo poner por delante las coincidencias en muchos casos, sin renunciar a esa disputa genuina por lo que vos crees o como fuerza política crees. Bueno, de eso se trata, y a veces también nosotros, en términos nacionales, bancamos cosas que son fruto de los acuerdos, no es fruto exactamente de lo que haría yo particularmente solo. Entre otras cosas, no solamente que no es exactamente lo que uno haría solo, sino que no estaría bien que así sea, porque eso no sería unidad, pero además porque tampoco tenés la capacidad ni la fuerza para resolver solo. Y entonces se necesita de ese conjunto para poder armar. Pero bueno, sigamos charlando. Bueno, Lucio estaba para hablar, Lucio Plaza. Uy. ¿Escucha Lucio o no? ¿Y pasa dónde está? Sí, lo veo para él. Parece que no escucha. Marcelo Blanco, Claudia Gómez, también estaban para hablar. Cristina también. ¿Te escuchan, chicos? María Cristina también. Hola, hola. Ahí está. Hola. Hola. ¿Quién habla? Sí, sí, te escuchamos. ¿Hablo yo? Hola, chicos. Sí. ¿Quién habla? Compartimos lo que vienen diciendo los compañeros ahí, siguiendo un poco con lo que venía planteando Juan, el tema de las pymes. En el caso de los clubes pasa algo similar, necesitamos tener una persona de nuestro espacio que maneje de cerca el tema. Hoy el gobierno nacional ha implementado subsidios para los clubes y todo se va a canalizar por la Secretaría de Deporte de la provincia, y están quedando afuera clubes, los clubes más pobres, casualmente, los que le falta algún papel, algún balance, alguna cuestión de esa, y son los que no van a recibir el beneficio, los que más necesitan. Así que por ahí la idea, digamos, sería prioritario que alguien del espacio nuestro también pueda canalizar todas las políticas que vienen de Nación, ¿no? Martín, te pongo en contexto. Marcelo Blanco, presidente de la Liga Regional de Fútbol. Por eso está hablando de deporte y de los clubes. Che, ahí estamos armando, Miguelino, el Frente Nacional de Deporte, ¿viste? Con un compañero, sí, que es José María Vittorio, que es Yeye, que fue director de deporte en Morón y que está en contacto con los compañeros del Ministerio de Deporte Nación y Provincia, que es el Frente Nacional de Deporte de Nuevo Encuentro, que sería un buen lugar para canalizar estos reclamos que decía Marcelo, porque es cierto lo que él dice, hay que intentar, la provincia va a tratar de que obviamente todo pase por ello. Nosotros tenemos que tratar de que si pasa por ello, por lo menos neutralizar la idea que quieren tirar abajo un camión, que no nos tiren. Entonces, porque seguramente va a pasar por la provincia, pero por lo menos para que no haya arbitrariedad en términos de que nos discriminen. Entonces, quizás acordate de contactarlo. Yo después no sé si te voy a dejar el teléfono de Yeye para que se conecte con ese Frente Nacional de Deporte. Porque es cierto, el gobierno de provincia va a querer que todo pase por ahí, pero nosotros tenemos que tratar de que, bueno, si es inevitable que pase por ahí, por lo menos que el pasar por ahí no signifique la discriminación a los compañeros y compañeras nuestros, ¿no? Buenísimo, Martín. Uh-huh. Bueno, ahí está Marcelo, ya tenemos un acto. Perdón. No solo la discriminación, Martín, que no signifique que para salvar un club estés condicionado a alinearte o a deber un favor como mínimo a un gobierno provincial, a someterse, digamos, a las huestes políticas de un gobierno porque están salvando el club. Y a veces la presión, pues en la cabeza un dirigente puede decir, por ahí, la masa societaria, un club, los allegados, pueden decir, bueno, no nos queda otro, y decir mayoritariamente nos alineamos, o por lo menos, como mínimo, no hay que pararse en la vereda de enfrente del gobierno provincial, lo cual después, desde el punto de vista político, nos va quitando soldados y nos va limitando políticamente pensando en las próximas elecciones. No, está claro. Listo. Lucio, ¿qué plaza? ¿Estás por ahí, Lucio? No sé, vamos a ver si arregla Lucio. El profe Maneira también está levantando la mano, el profe Maneira de Caimán. ¿Me escucha, profe? No se le escucha, profe. Al profe Maneira no se le escucha. Tiene que habilitar capaz el micrófono. Cerrado el micrófono. A ver si habilita el profe Maneira el micrófono, lo vamos a escuchar. Si no, no lo podemos escuchar y lo vemos, ¿no? Por mensaje, a ver. Vamos a ver. si lo podemos ayudar, profe, para que tiene que habilitar el micrófono, profe, si no, no lo vamos a escuchar. Otro compañero que esté para hablar, que haya levantado la mano. Acá yo. A ver. ¿Quién es yo? Cristina. Soy yo, Bernabé, de aquí acá. De Abra Pampa, perdón. Ah, Bernabé. Dale, Bernabé. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes a todos los compañeros. Un saludo, la verdad que un gusto poder estar en contacto con Martín, nuestro referente nacional. La verdad que hace mucho tiempo tenía el arduo deseo, digamos, de poder saludarlo, aunque sea. Bueno, contarles que estamos, que yo precisamente estoy acá en el altiplano de Jujuy, en la capital de la Puna, en Abra Pampa, a 70 kilómetros de Puerto Norte de la Patria. Y bueno, la verdad que un poco emocionado, digamos, porque esta reunión se presta para emocionarte un poco, ya que están todos los compañeros en contacto, pese a esta pandemia, ¿no? Y creo que, bueno, la tecnología nos sirve para acercarnos en esta ocasión. Pero la verdad que esto sí, sinceramente, bueno, saludarlo a todos, a Anita, mi referente provincial, un poquito reafirmar lo que dijo Pato, por ahí en algún momento, con la tiranía que estamos viviendo en la provincia, como decía Anita, el Trump de Jujuy, así que bueno, todo eso, ¿no? Si bien acá en La Puna nosotros no tenemos una gran representación, podría decirse, pero sí estamos trabajando dentro del nuevo encuentro hace mucho tiempo, ya creo que más de 8 años que venimos trabajando de la mano de Ana Cuellar, de Carlito López, quienes, bueno, siempre han sido dos personas que a mí personalmente me han apuntalado mucho, digamos, en el aspecto político. Y bueno, de modo tal que hemos podido crecer junto a otros compañeros que, bueno, hoy no están conmigo, pero, o sea, no están conmigo en persona, pero sí están siempre, digamos, trabajando y viendo la manera, digamos, de cómo seguir creciendo y de cómo seguir aportando a nuestra ciudad. Nosotros somos una ciudad que tenemos no más de 20.000 habitantes, y que por estar en un lugar, digamos, estratégico, siendo Abra Pampa el lugar por donde todos los caminos pasan, por donde todo viajero pasa obligadamente, y vemos que Abra Pampa no ha tenido tanto desarrollo como tal vez lo tiene la Quiaca o otras poblaciones, ¿no? Siendo este un centro neurálgico. Y la visión es hacer un aporte para que esta localidad crezca como muchas otras localidades del país. Pese a las diferencias políticas que hay en la provincia, creo que nosotros desde el partido podemos aportar, y ese es el compromiso, creo, que tiene nuestro presidente, también por supuesto Martín, desde su lugar, para echarnos una mano, digamos, y como decía algún compañero por ahí, que no se centralice todo, un compañero, no recuerdo bien hace rato, no se centralice todo en Buenos Aires, o que no llegue todo al gobierno provincial, sino que a lo mejor veamos la manera de esquivar un poco la burocracia provincial, en nuestro caso, hablando de Jujuy, para que podamos bajar algunos tipos de beneficios, para que podamos ayudar a nuestros compañeros patriotas, para nuestros vecinos. Creo que yo necesito más que nada plasmar un poco esa visión, y la visión de seguir creciendo para que en el territorio tengamos representación de los encuentros también en el futuro. No sé si equivocado o no, pero ese es el pensamiento. Necesito que veamos la manera, digamos, de hacer llegar todos los beneficios o lo poco que hay, digamos, ahora por la cuestión esta de la pandemia, digamos, que sinceramente nos ha frenado en el camino. Teníamos otra visión del futuro antes de la pandemia, y ahora tenemos que actualizarnos, tenemos que repensar las cosas, y nos tiene todo parado, ¿no? Entonces, bueno, ya que los tengo a todos los compañeros, creo que el deseo es medio similar, digamos, casi en todos lados, ¿no? Así que bueno, decirle a Martín, el gusto es de conocerlo primero, siempre lo conocí por los afiches, no lo conocía tan personalmente, ¿no? Seguramente alguna vez tendremos la ocasión de encontrarnos, porque para esto también se dan las posibilidades, seguramente tendremos un momento para viajar alguna vez, y bueno, a Buenos Aires, a ver si podemos gestionar algunas cosas de ahí, por supuesto, con Anita, con Carlos, con quienes están haciendo la parte dirigencial en la capital de la provincia. Bueno, para mí es un gusto. Si me olvido de alguna cosa, seguramente haré alguna otra intervención, voy a pedir que me den la posibilidad, pero bueno, por ahora era un poco hacerle llegar saludos. Gracias. No, digo que para mí es un gusto y seguramente nos vamos a ver, porque espero que estas reuniones son mecanismos que facilitan acercarse, y de hecho nos está permitiendo hoy estar juntos, no inhabiliten cuando salgamos de la pandemia poder encontrarnos presencialmente y hacer como nos gusta hacer, un abrazo, un saludo, compartir una empanada, un vinito, una charla, algo. Así que seguramente me va a tocar, voy yo para allá a Jujuy a recorrer toda esa zona, así que nos vamos a ver por allá seguramente lo antes posible. Ojalá podamos salir de esta pandemia lo antes posible y nos podamos volver a encontrar presencialmente. Miguelino, vos seguías con la lista. Sí, a ver, Cristina Piagua está queriendo hablar. Hola, hace Martín. Rato con la nave. Ya que sos nuestro eco de nuestro movimiento, sos un eslabón más, te pido como compañera, como cumpa, que tratar de que algún representante del interior, también en Jujuy, en estos cargos que están dando que son importantes, vos sabés que tenemos una referente, alguien que nos dirige, que nos dirige, que tiene muchísima fuerza, y nos gustaría que en el interior también vean esa parte para nosotros recibir ayuda. Yo llevo años en política y siempre he visto de que los cargos se repartan en Jujuy, o sea, todos los cargos son en Jujuy. El interior, los cargos de diputado, lo que sea, siempre van en los puestos más abajo. Entonces, por esta vez, porque sabemos que del gobierno provincial no vamos a recibir, pero sí del nacional, entonces por lo menos que vos seas nuestro eco, que nosotros sí necesitamos en el interior un representante en Jujuy. Porque es verdad, es mucha la pobreza, no nos escuchan, venimos ya sufriendo cuántos años con este gobierno, pero sí sabemos que la fuerza, y que la fuerza la tenemos en la nación, y que de ahí nos pueden bajar, y bueno, necesitamos una representante en el interior. No te digo el nombre, porque por supuesto que ya te debes pensar quién es, porque nos sabe dirigir, ha sabido militarnos, tiene mucha fuerza. Entonces, que trates vos de ser para gracias. Gracias a vos. Bueno, Cris. ¿Hay de vuelta problema con el micrófono? Sí, ¿quién tiene problema con el micrófono? Que se fije. Así lo cancela, por favor, alguno que por ahí esté nada. Tal vez se está mezclando alguna espada. A ver, el profe, ¿quién se pudo arreglar el problema que tenía con el micrófono? Hola, ¿quién habla? Hola, compañero Humberto. Hola, Humberto, bienvenido, compa. Estoy saliendo, salvo. ¿Sale mi voz? Sí, sí. Sale, perfecto, adelante. Hay alguien que tiene... Hay un lugar donde hay un micro. ¿Quién quiere ver un micrófono con problemas, por favor, que se fije? ver ahí que vuelve el cerrito. Bueno, vamos a ver. Profe Maneira. Dale Humberto. Sí, Humberto, Humberto. Sí, sí. Buenas tardes compañero. Buenas tardes para todos y todas. Un gusto de conocerle, Martín. Un gusto tanto quería conocerle. Gracias por la invitación. Gracias Patricia, Miguelito, por estar en esta reunión. Es importante, soy de Caimancito. Mi nombre es Humberto Maneira. Fui concejal con mandato cumplido. Fui elegido por Frente para la Victoria hace 4 años atrás. De allí seguí militando con Unidad Ciudadana y bueno, soy casi devoto, ¿no?, de Néstor Kirchner y Cristina, ¿no? Por eso sigo militando. Fui candidato a intendente por Unidad Ciudadana y aquí estoy, ¿no? Gracias también al ánimo de esta gran mujer que lucha por todo, ¿no? Y especialmente hizo una buena campaña en 2019. Me refiero a Patricia, ¿no? La compañera Patricia que justamente siempre nos está animando como buena militante. Y bueno, con todo lo que vine escuchando, con todo lo que se habla, la verdad que coincido, especialmente con la compañera de San Pedro, Ariela, que comparte todos los dichos. Acá también en la comunidad en la localidad de Caimancito también es similar a todas las inquietudes que se dan, pero bueno, acá estamos, ¿no? Esta cuarentena que nos fortaleció, estamos más que nunca fortalecidos para seguir luchando por el bien común y bueno, esperando esta, ¿no? Esta es una de las cosas que nos fortalece y que nos anima, ¿no?, a seguir luchando por todos los que nos necesitan, ¿no? Y en este caso mío,